adorarte. Quiero pensar en poder olvidarte. Voy a tratar de no volver contigo porque te amo tanto, amor. Para recordarte te quiero llamar. Es que mi alma ya no puede más. Aunque yo quiera, de mi corazón no te puedo borrar. Nadie ocupará ese lugar en mi corazón que me dejó aquel hermoso amor cuando tú te has marchado. No, nadie ocupará ese lugar en mi corazón que me dejó aquel hermoso amor cuando tú te has marchado. No, no, no. Quiero pensar en poder olvidarte. Voy a tratar de no volver contigo porque te amo tanto, amor. Al recordarte te quiero llamar. Es que mi alma ya no puede más. Y aunque yo quiera, de mi corazón no te puedo borrar. Nadie ocupará ese lugar en mi corazón que me dejó aquel hermoso amor cuando tú te has marchado. No, nadie ocupará ese lugar en mi corazón que me dejó aquel hermoso amor cuando tú te has marchado. No, nadie ocupará ese lugar en mi corazón que me dejó aquel hermoso amor cuando tú te has marchado. No, nadie ocupará ese lugar en mi corazón que me dejó aquel hermoso amor cuando tú te has marchado.